Línea telefónica con el director regional de INDAP, don Marcelo Ramírez, quien ha tenido la gentileza de atender los llamados sobre una denuncia pública que salió en los medios de comunicación de acoso laboral de una funcionaria de INDAP. ¿Qué nos puede decir como director regional, don Marcelo, por favor? Bueno, muy buenas tardes, gracias por el contacto. La verdad es que, por un lado, lamento que este tipo de situaciones se ventilen inmediatamente a través de la opinión pública por los medios sin antes investigar y en detalle lo sucedido. Indicar que producto de una solicitud de información sobre un trabajo encomendado, alguna persona que tomó, digamos, de mala forma la indicación de poder informar y lo consideró un acoso laboral. No es más lo que tengo que decir por el momento, porque como se ha anunciado a través de los medios, se va a realizar seguramente una investigación sumaria que va a determinar si hay o no hay algún tipo de falta administrativa. Perfecto. Don Marcelo, entonces usted descarta por completo que haya existido algún tipo de acoso. No, descartado por completo, sí. Perfecto, don Marcelo. Quiero agradecer su gentileza, muy amable por atendernos el llamado, don Marcelo. Muchas gracias a la radio. Gracias.